chispero, y en algún lugar de la pista se escucha un zapateo. Por eso chamamé del estilo tarragó, hoy te recuerdo yo con estos versos sencillos, porque yo nunca te olvido y te llevo dentro de mi ser. Aquí te dejo mi zapucay.